hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Misiones, CTA Posadas. Un espacio radial que se llama La Hora del 14 bis. La dulce voz de Ricardo Emilio Borsini, ahí anunciando el nombre del programa, secretario general de CTA Posadas. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Arranca pues el 14 bis el día de hoy. Si están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. Bien, y a la línea fija de comunicación de la radio, si querés llamarnos, sumarte a esta mesa de discusión, 446-9020. 446-9020, sí. Entonces, características siempre de Posadas. También nos podés encontrar en la red de redes, en internet. Podés escuchar en www.fmestilo995.com.ar. Sí, y también lo podés encontrar a partir del mediodía en el archivo de programas que tenemos en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, y arriba a la izquierda en el link de la radio vas a encontrar todos los programas grabados. Y por supuesto también a través de las redes sociales, como en Facebook pones Compromiso con las Bases UDPM y ahí seguramente nos encontrás, y también está el link de la radio donde están todos los programas de los últimos dos años grabados, puestos al aire. Ricardito, ¿qué tal tu semana? Bien. Bastante movida con la gurizada en la escuela. Ajá. Mucha actividad, así que bien, en una semana que pudimos aprovecharla full, ya que tuvimos, por lo menos en la escuela donde yo estoy, la posibilidad de acceder a distintos eventos artísticos, culturales. Bueno, tratamos de sacarlo a los chicos al mundo, a conocer el mundo, ¿no? Che, estos días, me parece, si mal no recuerdo, hubo viento norte. Bastante, te digo que... ¿Es cierto eso? ¿Es mito o verdad que el viento norte les altera el comportamiento de los chicos, de los alumnos? No solo de los chicos, ¿no? Eso está en la naturaleza. Sí, el viento norte... no sé qué basamento científico tendrá, pero... Pero que está, que existe, existe. Que existe, existe, ¿no? Es decir, cambia el humor de las personas, altera la conducta de los seres vivos. Uh-huh. Porque no solamente de los chicos, ¿no? Sino de... Uno ve inclusive cuando recorre el campo cómo los animales también se modifican su conducta con este tipo de... Sí, pero los alumnos en sí, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? No, se alteran y se ponen superactivos, ¿no? Uh-huh. No vamos a decir hiperactivos, pero sí. Y hasta agresivos en algunos casos, ¿no? Sí, hay algunos chicos que evidencian su superactividad con agresividad, ¿no? Práctica que vienen viendo a diario dentro de lo que es su cosmovisión, su núcleo de contención, ¿no es cierto? Muchas veces no necesariamente es un núcleo de pobreza donde se desarrolla la violencia. Uh-huh. La violencia está instalada en los distintos órdenes sociales de nuestra comunidad y es un flagelo que en la escuela nos cuesta muchísimo contrarrestar, ¿no? Uh-huh. Cada año se ve acrecentado de alguna manera el nivel de violencia. Y bueno, ayer me comentaba una compañera de trabajo justamente que a una de sus niñas, un grupo de otra escuela intentó, como se dice comúnmente, patrotearla, ¿no? Uh-huh. Con palos y qué sé yo, elementos ya muy gruesos como para decir que fue una riña circunstancial, ¿no? Hay algo que lo preparan y lo llevan adelante como una cosa normal. Y bueno, esas son las cosas que creo que tenemos que cambiar, ¿no? Uh-huh. Y son cosas que quizás no se están de alguna manera analizando en los ámbitos donde se tienen que analizar. Se realizan congresos, se realizan juntadas de docentes para decir que se sacaban las fotos o hacer el acto político, pero estas cuestiones centrales y fundamentales no se tratan, ¿no? Así es. Vos estás hablando del congreso pedagógico que se está llevando adelante en este momento en la ciudad de Campo Grande. De Campo Grande. Organizado por los gremios amigos, UDPM, SADOP, SIDEP, AMET, y estaba la UDA también, que a último momento definió que no era partícipe de esa organización, así que... Es que cuando llevás a un punto de tal grosería, ¿no es cierto?, el manejo político de la situación, mínimamente tenés que decir, bueno, yo de esto no participo, ¿no? A pesar de que viniste acompañando toda la política, ¿no? Pues nosotros desde Compromiso con las Bases siempre invitamos a los compañeros a que participen de estos espacios siempre y cuando sean para debatir y ser escuchados, ¿no es cierto? Y propiciar más que nada el encuentro de los trabajadores. En esta ocasión, la verdad que yo tenía ganas de ir, pero sabía lo que me enfrentaba. Tenemos 2 días de politiquería, mucho tiempo invertido solamente en hacer proselitismo, y los debates son como relleno de la fiesta nomás, no hay mucho debate, y encima las conclusiones a las que se arriba no son tenidas en cuenta para llevar adelante políticas educativas dentro de la provincia. Así que, correcto. Así que bueno, nosotros recomendamos siempre que vayan y participen los colegas que quieran ir y tengan ganas de discutir. Ahora, si la intención es solamente ir a pasear y encontrarse con compinches y eventualmente ir a la fiesta del docente, bueno, ya es otro tema, ¿no? La harina de otro costal, dicen. Claro. Pero bueno, veremos a qué conclusiones habrán arribado los compañeros que hayan ido y después escucharemos solamente las voces de quienes asistieron para que nos cuenten a ver de qué se trató y cómo fue la noticia. Ricardo, tenemos un par de temas del día de hoy, de la semana, para tratar. Más que nada, vamos a empezar por las efemérides. El viernes hubo asueto en la administración pública por el día del empleado público. Decreto 1287/12. Así es. Se corre entonces el feriado del día 6 para los empleados de la administración pública y se corrió para el día 7. Ahora, acá es donde nosotros pedimos la solidaridad de los oyentes para que se puedan comunicar con nosotros y ayudarnos a crecer y a educarnos. Tenemos por acá un manual del militante de las centrales de los trabajadores de la Argentina, que vamos a ponerlo a disposición de los compañeros que están escuchando el programa, sobre todo que los compañeros que pertenecen a la administración pública provincial, ¿no? Que nos informen, que nos llamen y nos comuniquen y participen para averiguar el origen del Día del Empleado Público en Misiones. ¿Sí? Estuvimos buceando un poco en las redes y no pudimos encontrar el origen de la, claro, ni siquiera de la celebración, ¿no? Tenemos entendido aparentemente que es solamente en la provincia Día del Empleado Público, no es a nivel nacional, o estamos muy equivocados, no, la verdad que no sé. Yo lo único que encontré es que el Día de la Secretaria fue el 4 de septiembre, más de una secretaria habrá recibido flores, día que fue transformado a lo largo del tiempo en el día del empleado administrativo, en realidad, porque antes solo las mujeres eran dedicadas a la función de secretaria, después se fue revirtiendo esto hoy. Claro, pero el día 4 de septiembre es el día de la secretaria. Uh-huh. ¿Sí? Eso que estamos poniendo al aire ahora como para que los compañeros participen y también nos ayuden a informar, ¿no? Es el origen, ¿no es cierto?, el motivo, uh-huh, por el cual el 6 de septiembre es el Día del Empleado Público, ¿no? Claro, pues, tuvimos una discusión, le cuento a la audiencia, con Ricardo, sobre si no era por ahí una mezcla de que el Día de la Secretaria se transformó en el Día del Empleado Administrativo o del Secretario Administrativo, el Funcionario Administrativo, y de ahí pasó a ser el Día del Empleado Público, no sé. Por ahí se fue evolucionando el término y, uh-huh, y fueron cambiando la fecha. Pero bien, bueno, podemos hacer un poquito de historia, si te parece. Bien, antes de continuar, tenemos un mensaje de José. ¿sí? Gracias, José, por comunicarte. Dice: señores maestros, ustedes son tan culpables como el gobierno de la educación de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Culpable de los hijos? De la educación de nuestros hijos. Está bien. Querer bien. Sí, no está. Bueno, el tema es que cuando uno se queda sin hacer nada, sí debe asumir la responsabilidad de no modificar las situaciones, ¿no? O por lo menos intentar modificar la situación. Ahora hay compañeros y grupos importantes que militan dentro de distintos sindicatos, inclusive que sindicatos que no pertenecen a la central, que continúan levantando las banderas de los trabajadores de la educación, en el sentido de una educación de calidad, una educación que tenga sentido darla, una educación que nos permita pensarnos y repensarnos como un país diferente, como un país que tenga posibilidades. Y como yo digo, ¿no? una educación que nos permita construir un país en el que valga la pena vivir, ¿no? Así que, José, te agradecemos un montón. Sabemos que hay docentes que tienen que asumir esa responsabilidad, y seguramente la historia va a estar dando el veredicto final, ¿no? Lo importante es que todos podamos llegar a comprometernos y podamos tener la visión, ¿no es cierto?, de que la educación no es un problema solamente del gobierno, solamente de los docentes, sino que es un problema de la sociedad. Y ese problema tenemos que asumirlo y enfrentarlo en su complejidad y en su totalidad, ¿no? Y es bueno traer a colación la segunda efeméride que teníamos preparada para compartir con los oyentes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este mensaje del compañero que estaba comunicándose con nosotros, y dice: repito el mensaje, ¿no? Señores maestros, ustedes son tan culpables como el gobierno de la educación de nuestros hijos. O sea, ha de referir culpables a la mala educación, ¿no es cierto? Y acá es donde por ahí es bueno aclarar sobre qué es educación y qué es alfabetización. Correcto. ¿No es cierto? Porque el día, ¿cuándo fue? El 8. Ahí está. El día 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Alfabetización. En el mundo de hoy, uno de cada cinco adultos no ha sido alfabetizado. 72 millones de niños no están escolarizados en todo el mundo. En 1965, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización. Los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar, ya que el número de personas alfabetizadas a nivel mundial ha llegado a cerca de 4.000 millones. Sin embargo, la alfabetización para todos, niños, jóvenes y adultos, es todavía una meta lejana. El continuo aplazamiento de esta meta es resultado de una combinación de factores, como el trazado de metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o descoordinados y la subestimación de la magnitud y complejidad de la tarea. Las lecciones aprendidas en las últimas décadas dejan en claro que lograr la alfabetización universal requiere no solo de mayores y mejores esfuerzos, sino de una voluntad política renovada para pensar y hacer las cosas de manera diferente a todos los niveles, local, nacional e internacional. Uh-huh. Y bueno, con respecto a esto decía el mensaje del compañero que se ha de referir más que nada a la parte de alfabetización, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es darle a los chicos, a los alumnos, las herramientas básicas para, intelectuales básicas para poder desenvolverse en la vida. Ahora el tema educación es un tema más complejo. Es un tema mucho más complejo, mucho más amplio, que no son los responsables únicamente los maestros en la escuela de educar a los niños. La educación creo que es una tarea compartida, donde nosotros los docentes hacemos una parte de esta tarea. Y en realidad es una tarea compartida con los padres y el resto de la comunidad, ¿no es cierto? No es solamente tarea del maestro educar a los alumnos. Hay una cuestión que yo creo que didácticamente la podemos exponer de la siguiente manera, ¿no? Una mesa de dos patas se va a caer. No es una mesa que sea posible usar, digamos, ¿no? Una mesa, para que pueda funcionar como tal, sea el basamento donde uno sobre esa mesa pueda colocar algunas cosas que puedan desarrollarse de otra manera, por lo menos tiene que tener tres patas, ¿no? Y en este sentido la educación también tiene que tener por lo menos tres patas. Una de las patas es el docente, una de las patas. La otra de las patas es quien debe garantizar las condiciones, que es el Estado. Y la otra de las patas, que es fundamental que exista, es la familia, la comunidad, la sociedad. ¿Sí? Y esas tres patas funcionando en forma coordinada son las que deben de alguna manera elaborar la política a desarrollar para educar a esa sociedad, a esos chicos, que van a ser quienes van a dirigir después el cuerpo social que los contiene. Pero si no hay un trabajo, digamos, coordinado, un diálogo realmente adulto, en el sentido de buscar un perfil para esa sociedad, entonces acá se están haciendo parche sobre parche. Yo quisiera que alguien llamara al programa, ¿no es cierto?, y me comentara a mí, como maestro, cuál es el perfil del educando que nosotros queremos para Misiones, desde la política educativa provincial, ¿no es cierto?, cuál es el perfil de provincia que queremos. ¿Qué queremos alcanzar con la educación? Exactamente. ¿Qué pretendemos? ¿Para qué estamos educando y para qué estamos enseñando lo que enseñamos? ¿Cuál sería un niño modelo que egresa de la escuela? Yo no sé, Ernesto, sin modelo, ¿no es cierto?, pero sí un proyecto de ciudadano que se inserte en un proyecto más grande de provincia, ¿no? Nos definimos si queremos ser una provincia turística, una provincia agroindustrial, una provincia industrial, una provincia exportadora. No definimos qué tipo de provincia queremos ser, no definimos el modelo productivo en el que queremos trabajar. Entonces es muy difícil, ¿no es cierto?, articular políticas que digan a largo plazo, porque ese es el otro problema que nosotros tenemos en educación. Nuestro producto se ve a los 20 años. El chico tiene 7 años de primaria, 5 años de secundaria, son 12, 5 años de facultad, son 17 años, y 2 o 3 años de que empieza a desarrollarse como profesional. Cuando llegan a cumplir el ciclo completo de formación, ¿no? Entonces, no estamos proyectando, y eso es lo que nosotros venimos exigiendo y pidiendo a las autoridades de la provincia, de la nación, el sentarnos a discutir qué tipo de modelo queremos, ¿no es cierto?, para la provincia, para la región. Y llega la segunda parte del mensaje del compañero que se comunicó, que dice que somos tan culpables como el gobierno por la educación de los chicos, ya que en un todo le dan bola al gobierno y ni siquiera le dicen nada al gobierno. Bueno, ahí nos plantamos y decimos que no es tan así. Nosotros, al menos desde nuestro espacio de Compromiso con las Bases y de CTA, le decimos al gobierno lo que pensamos y le mostramos a las claras que estamos en desacuerdo con las políticas educativas que llevan adelante. Y prueba de esto, José, es que con el temor inclusive de ser reiterativo o abusivo, en este programa de la central se habla mucho de educación. No sé si porque la impronta la dan quienes conducen el programa y son docentes, o porque realmente es un tema central, ¿no es cierto?, que hace a que todos los demás temas circulen alrededor de lo que es la educación, porque estamos tratando de sentarlo a los responsables de las conducciones políticas para que podamos definir estos puntos que son centrales, ¿no? Es decir, qué proyecto tenemos, qué proyecto de país queremos, qué proyecto de nación queremos, qué proyecto de provincia y en qué marco tenemos que educar, cuáles son los contenidos que nosotros tenemos que proveer para que se pueda cumplir o se pueda llevar adelante ese proyecto de nación en una política educativa que sea acorde a la situación en la que vivimos. Fíjate vos, yo me acuerdo allá por la década de el 60, los técnicos argentinos salían formados como técnicos en función a la industria nacional que teníamos, ¿sí? Hoy no tenemos más industria nacional, no tenemos un montón de cosas que tenemos que redefinir, ¿no es cierto?, cuál es el modelo en el cual vamos a desarrollar nuestro país. Y gran parte de nuestra economía se mueve en función del empleo público. Exactamente. Justamente. ¿Sí? Así que, y justamente traje mirar algunas acotaciones, algunas opiniones sobre el empleo, la diferencia entre empleado público y empleado privado. Hoy no traje música, Ricardo, estamos en manos de Juan Manuel, el operador técnico, que nos va a deleitar con su propia elección musical. Continuamos en la hora del 14 bis, música animadita para el día de hoy. La verdad que sí, bastante movidita la música. Tendrían que verlo a Ricardo acá bailando adentro del revoleando el poncho. Lo trajimos cámara de foto, No seas así, Juan, Se ríe el otro muchacho allá de tal vidrio. Bien, era la música entonces que escuchábamos para relajarnos un poquito antes de entrar en un tema escabroso. No hay temas cabrosos hoy. Hoy está todo light, está todo lindo en la provincia de Misiones. Hay congreso pedagógico multitudinario, dice que 6.000 personas aproximadamente estuvieron presentes en la apertura. Así que, bien, así están las cosas en Misiones. Lo que digo yo, lo que no significa que las 6.000 personas estén apoyando a un sistema de gobierno ni a una conducción sindical. Hay mucha gente que realmente va para discutir y se interesa en el tema, porque es un congreso latinoamericano que van a ojalá venir. Ojalá que encuentre el ámbito, ¿no? Y bueno, siempre hay que forzar, hay que tratar de intentar, hay que intentar lograr dar la opinión. Yo me quedé pegadito un poco con el tema de la alfabetización, Ricardo. La alfabetización, una inversión imprescindible. La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir, no como yo, este que más o menos nomás leo, están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo. Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, por último, para sus países. De hecho, resulta más eficaz e incluso que la inversión en educación masculina. O sea que invertir en las mujeres es más redituable que invertir en los varones. Y estamos hablando, estos datos son a nivel mundial, digamos, por ahí no son tanto a nivel nacional. Acá queremos creernos que la educación está garantizada tanto para varones como para mujeres. ¿Basta con saber leer y escribir solamente? Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del cálculo. Según la UNESCO, una persona es analfabeta cuando no puede leer ni escribir una breve frase sobre su vida cotidiana. Sin embargo, también existen millones de analfabetos funcionales, es decir, personas que saben leer y escribir una frase sencilla, pero que no van más allá de eso. Por ejemplo, que no saben rellenar un formulario, interpretar un artículo de un periódico o usar los números en la vida cotidiana. Por ejemplo, rellenar un cheque. El logro de la alfabetización básica en una sociedad es un objetivo importante, pero es la alfabetización funcional la que permite a los individuos desarrollar un papel importante en la vida social y económica de esa sociedad. ¿Qué ocurrirá ahora con los que no aprendan a manejar un ordenador? Habla de ordenador, de las computadoras, ¿no? ¿Será un impedimento para su desarrollo de acá en adelante? Quizás la definición más acertada de alfabetización sea la del pedagogo brasileño Paulo Freire, nuestro querido amigo Paulo Freire, ¿no? La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento. Por eso no se deben detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación internacional en ese sentido. Y este es un día para recordarlo. Entonces, 8 de septiembre, Día Mundial de la Alfabetización, y el texto dice bien clarito que la alfabetización va mucho más allá de saber leer y escribir mecánicamente. Uh-huh. Hay que saber interpretar, que es el gran desafío por ahí de los maestros en la primaria, ¿no? Que los chicos aprendan a interpretar lo que leen y a expresarse a través de la escritura. Claro, por eso te decía, Ernesto, hoy que en la escuela donde trabajo tenemos de alguna manera esa impronta de tratar de mostrarle el mundo a los chicos con una mirada crítica, con una mirada realmente que sea analítica de la situación. Uh-huh. Y había un pedagogo venezolano que decía cuál es la contradicción de los sistemas educativos, ¿no? Decía, tratamos de enseñarle al chico el mundo, para eso lo metemos en las escuelas, entre cuatro paredes. Dentro de las escuelas lo metemos en un lugar más reducido todavía, que son los salones de clase, y pretendemos enseñar el mundo en una hoja de carpeta, ¿no? O en una hoja de cuaderno. Bueno, ese paradigma, por lo menos, gran parte de los compañeros docentes están tratando de romper y llevar al chico a la vida real, ¿no? Leer no solo significa decodificar el texto escrito, ¿sí? Leer significa interpretar adecuadamente, con una lógica adecuada, lo que uno ve, ¿sí? Y criticar eso que uno está viendo de alguna manera. Y para eso hay que tener práctica, ¿no? Hay que conocer, hay que tratar de ponerle a los niños la mayor cantidad de experiencias posibles que sean vividas por ellos, para que a través de la propia experiencia puedan ir asumiendo su propio conocimiento. Y vos sabés que en este sentido, sí. Esto de enseñar a leer y a escribir es un arte que yo, docente, todavía no lo termino de entender. Soy profesor de educación física, yo no enseño a leer y a escribir en mis clases, ¿no es cierto? Pero digo, me cuesta entender cuál es el mecanismo, y supongo que a muchos les costará descifrar ese maravilloso momento en el que el chico aprende a leer y a interpretarlo. Digo, es una cosa fantástica. Yo no me dejo de maravillar con el trabajo que se hace en la escuela, ¿no es cierto? Porque es re loco, me cuesta entender. De hecho, empecé a estudiar psicopedagogía. No pude terminar la carrera porque soy un mal alumno, no capaz. y todavía no logré entender ese mecanismo que se da en el cerebro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tanto la lectura y la escritura, como el proceso lógico-matemático de escritura matemática, son cuestiones absolutamente, hasta te diría, antinaturales, ¿no? Son cuestiones que son absolutamente inventadas por la inteligencia del hombre, e incorporar ese código es muy difícil para los chicos, ¿no? Es muy difícil. Sí, totalmente. Entonces, y no estoy hablando de la parte mecánica, ¿no? De que la MSS, o sea, las técnicas son fáciles por ahí de aplicar. Nosotros hacíamos un ejercicio con los chicos, a mí me toca en este momento sexto grado, ¿no? De darle un texto en otro idioma, en cualquier idioma, menos el chino, que es imposible leer, ¿no? Pero en cualquier idioma que esté escrito con letras arábigas, en portugués, en inglés. Y los chicos te lo leen, ¿sí? Mecánicamente. Yo te doy a vos en este momento un texto en inglés, ¿no es cierto? Bueno, te va a costar encararlo, pero lo vas a leer. Ahora, ¿qué entendiste de eso? Sí, hay un mensaje que está implícito, inscripto en ese texto, que si no podemos interpretar cómo van unidas las palabras, las frases, las comas, los puntos, entonces es muy difícil que podamos interpretar el sentido de ese texto. Eso es lo difícil de que... No enseñarle las letras. Lo difícil es enseñarle a comprender y a utilizar el razonamiento para poder entender eso que se está leyendo, ¿no? Y en la matemática pasa lo mismo, ¿sí? Es decir, el desarrollo del proceso lógico-matemático se tiene que ir dando en forma gradual, ¿no? Ahora, también tenemos que reconocer que para que esto se dé, tenemos que tener ciertas condiciones, ¿sí? Que son ineludibles, ¿no? Ineludibles. Y lo decía, por ejemplo, Abel Albino, este médico mendocino, que tiene una fundación en la lucha contra la desnutrición, decía de que si no cuidamos nuestros niños en los primeros 2 años de vida, estamos jodidos, estamos muy jodidos. Porque en los primeros 2 años de vida es donde se forma todo ese árbol completo de capacidades neurológicas que nos van a permitir asumir ese conocimiento después con cierta regularidad y con cierta seguridad. Y hablaba con una didáctica y una simpleza extraordinaria, ¿no? Cuanto mejor alimentado está el niño, mayor cableado va a tener, ¿sí? Mayor cantidad de neuronas va a tener. Cuanto menos está, más mal alimentado está un niño, menos cableado va a tener, ¿no? Y decía, hacía una analogía con nuestras madres, con nuestras abuelas, decía, es un tipo de muchas luces, mucho cable, ¿sí? Tipo de poca luz, poco cable, ¿no? Entonces, si entendemos esto como una cuestión básica y prioritaria, entonces podríamos tener la posibilidad de una educación un poco más justa, ¿no? Para todos. Yo la verdad te felicito, Ricardo, y felicito en vos a todos los maestros y maestras de que se dedican a enseñar, porque digo, es una tarea, ya te digo, para mí incomprensible muchas veces, no sé cómo logran hacer las cosas que hacen, y siempre decimos que sabemos que la educación pública en este momento está sostenido por el maestro de grado, que no solamente enseña a leer y a escribir, sino que educa también, colabora en la educación de los niños de nuestro país. Así que, bueno, un tema musical para ver si alegramos el día a los maestros, que ya se acerca su día. Ya, estamos en ella. A ver qué más la tiene Juan Manuel. Es una cuestión de actitud, ¿eh? Como decía Fito Páez. Tienen que verlo a Ricardo acá arriba de la mesa bailando como un loco. ¿Qué te pasó? ¿Viniste con todo? No, estamos en llama. Bien, buena música escuchamos el día de hoy. Ricardo, tenemos una comunicación al aire. Está una persona a quien conocemos más que bien. Buenos días, Betina Páez. ¿Qué tal? Buen día a los dos. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, Betina? Está interesante el programa. Sí, estamos. Hoy hay un programa que en el que nos decidimos a delirar un poco muchos y a. Muchos temas, no. Instalaron muchos temas y todos sí. Muy importantes. Algunos de ellos que se está reflejando cada vez más en nuestra sociedad y que es el caso de bullying, ¿no? Ustedes hablaban de violencia. Uh-huh. Cada vez hay más casos de acoso escolar en las escuelas primarias y en realidad hay un silencio escuela. Silencio porque acá estas cosas no pasan, son peleas de chicos, lo dijo también el ministro Jacobo, ¿no? Uh-huh. Que todo lo arreglaban con una pelea de chicos, y en realidad el bullying está haciendo mucho daño. Bettina, aclaranos un poco a nosotros y a la audiencia, ¿qué es el bullying? El bullying es esto, la violencia entre escolares, la violencia en las escuelas. Significa en realidad toreo, ¿no? Y eriza la piel solamente saber del bullying, porque en realidad te mata, te suicida, te saca del colegio. Es muy grave lo que está pasando. Estamos leyendo todos los días acá en los diarios, en nuestros medios, los casos de bullying, de violencia entre escolares, con revólveres, con palos, desfigurando rostros. Y en realidad, cuanto menos se sabe de un tema, más miedo se le tiene. Bettina, para graficarlo tendríamos que comentarle a la audiencia que se trata de aquellos chicos que se pelean, por ejemplo, se filman, lo levantan, la violencia escolar, y lo levantan a las redes sociales. Y lo que sale en el diario son los casos extremos, pero en realidad todo el tiempo, en todo momento, vemos, se detectan casos en las escuelas. Lo que pasa es que si, fíjate vos, si los docentes detectan el tema, no tenemos muchas herramientas para intervenir y a veces preferimos no saber, y esto es lo que está ocurriendo. Por eso lo primero que hay que hacer es capacitar a los docentes e implementar políticas institucionales al respecto. Ahí no hay ninguna política de gobierno que se esté ocupando seriamente de los casos de bullying, ¿no? Vos sabés, Bettina, que hace un tiempo hacía un curso sobre violencia familiar y violencia escolar con técnicos del Poder Judicial. Y hay herramientas que son muy difíciles de utilizar, ¿no? Está la ley, por ejemplo, que nos obliga a nosotros como parte del Estado, como funcionarios públicos, a la denuncia ante la sospecha de que un niño, por ejemplo, es golpeado, supongamos, ¿no? Eso lleva todo un procedimiento, inclusive decían la gente del Poder Judicial, de que toda esa documentación y todos los formularios debieran estar en las escuelas, ¿no? Y ante la sospecha, ante la sospecha de que un niño pueda ser golpeado o que sufra actos de violencia, estamos obligados por ley a hacer la denuncia correspondiente. Sí, nosotros. Ahora, yo le decía a este hombre que si esto se hiciera así tal cual dice la ley, en una semana colapsaría todo el sistema jurídico de Misiones. Creo que esto es así en este momento. El problema es el siguiente: no estamos preparados desde las escuelas para hacer esto, ¿no? No estamos preparados porque además después sufrimos también las represalias por parte de los maestros. Pero hay un vínculo que se instaló entre las personas que exalta esta sociedad violenta. Estamos trabajando con la competencia, con la cuestión del liderazgo, con el exitismo, una televisión que favorece mucho esto, se ve la violencia como algo bueno, como un valor de fortaleza, incluso se premia al más violento. Entonces nosotros necesitamos buenas políticas del gobierno con respecto a lo que es el bullying, tener herramientas los docentes, que a veces tenemos 40 alumnos en los grados y no nos estamos dando cuenta de esto, ¿no? Nosotros tenemos también en educación especial, refiriéndonos al tema de bullying, esto que vos decís. Nosotros desde siempre, yo hace 31 años estoy en educación especial, tenemos la posibilidad de hacer las denuncias en caso de violencia, de abuso, de maltrato, nos corresponde y de hecho lo hacemos en forma continua, pero con todo un equipo interdisciplinario funcionando a pleno, cosa que no existe en las escuelas, ¿no? Y con el agravante, voy a introducir algo nuevo aquí, que es en el tema de educación especial. En el campo de la salud mental le llamamos chalecos de fuerza químicos, y desde el campo de la pedagogía le llamamos guardapolvos químicos. O sea, estamos hablando desde salud mental de la medicación de los niños, aquellos con problemas de conducta y que molestan mucho. Y esto se está profundizando en nuestra provincia y tenemos que tener la suficiente cautela con respecto a esto, porque en realidad el uso de psicofármacos para los problemas de conducta, que los problemas de conducta pueden traer violencia en algunos casos, está resultando dañino para nuestros niños y adolescentes. Así que el tema es muy profundo. Pero además del bullying que estamos sufriendo con la violencia escolar de nuestros niños, a nivel secundario y a nivel primario también, y esto ya es más grave, porque niños de muy poca edad están entrando en este tema del bullying, que tiene que ver con toda nuestra sociedad, por todo lo que expliqué anteriormente. Pero no nos podemos olvidar del mobbing. el moving, que tiene que ver con abuso de autoridad, con los atropellos que recibimos permanentemente en los lugares de trabajo de parte de nuestras autoridades. Lo que lleva al burnout, ¿no? Lo que lleva, exactamente, al síndrome de la cabeza quemada. Fíjate vos cómo todo está vinculado. ¿No tenés alguna en castellano? Bueno, es cabeza quemada, es desistimiento, es no querer hacer más nada, no en vano. Podríamos poner nuestro nombre reconocimiento fuerte. Médico está lleno de docentes que están abatidos, sin ganas de escuchar al otro, sin ganas de seguir conteniendo, sin ganas casi de vivir. Y esto es terrible lo que está pasando, ¿no? Sí. No, te decía, le podríamos poner nombres folclóricos, ¿no? Al Mubín podríamos poner el apriete. Para nosotros es el apriete constante, el abuso de poder que hacen los jefes en los lugares de trabajo, los directores en las escuelas. Así que es un tema muy amplio y del cual las autoridades deben empezar a ocuparse seriamente, porque generalmente los chicos con secuelas de bullying vienen ya después que pasó el episodio y son trabajados desde el área de la psicología, ¿no? En forma particular. Pero el daño ya está instalado. Betina. Tienen que dar herramientas a los docentes para que sepamos cómo manejar estas cuestiones, ¿no? Nosotros a veces tenemos 40 chicos, como dije, y tenemos que analizar si a ver si ese chico no necesita una atención más personalizada y cómo lo vamos a hacer. Betina, no. A ver si compartimos la... la idea, por lo menos la idea que tengo yo es con respecto a cómo solucionar estos problemas, que más que el gobierno imponga políticas educativas adecuadas, yo creo que el gobierno debería propiciar el debate entre los docentes, entre los pares, más lugares de encuentro de grupos chicos, digamos, cada escuela que se reúna más periódicamente a discutir estos temas y ver realmente de qué manera podemos salir adelante, porque siempre nos imponen políticas educativas desde arriba para abajo, tipos que por ahí nunca fueron a la escuela primaria más que cuando fueron alumnos, o sea, profesores por ahí, pedagogos de mucho renombre, pero en nuestro caso en la provincia no tenemos mucho que estén al frente de alguna cartera educativa. Yo coincido con vos y yo creo que todo tiene que ser siempre de abajo para arriba y no estas políticas que nos vienen de arriba y que destruyeron nuestra educación, nuestro sistema educativo. De hecho, yo hace muchísimos años, pero muchísimos, 31 en la docencia que tengo, vengo propugnando y diciendo, por favor, autoridades, he presentado muchísimos proyectos, empecemos con los niveles iniciales, empecemos desde ahí, pero con equipos completos interdisciplinarios, donde podemos comenzar a detectar las problemáticas de cada alumno, ayudar a las maestras jardineras, derivar en los casos que corresponde o contener a los chicos si deben quedar en la escuela primaria. El trabajo importantísimo con los padres que debe comenzar desde ahí, desde ese mismo momento que son los niveles iniciales. Estoy hablando de 3, 4, 5 años, ¿no? No. Pero los proyectos siempre quedan en los cajones porque no hay nadie quien lo pueda impulsar. Pero ojo, compañeros, equipos técnicos donde el psicopedagogo no puede tener 6 horas, que son 4 horas reloj, 6 horas cátedra, sino equipos completos con tiempos completos, con la mayor cantidad de horas cátedras posibles. Muy importante el rol del psicólogo ahí, muy importante el rol del trabajador social también. Vos sabés que, Betina, hay que empezar con lo que vos decís, es correctísimo, ¿no? Y por otro lado hay que empezar por el otro extremo, ¿no? Y hay que entrar por los institutos de formación docente. Sí. Entonces son los dos extremos del sistema los que tenemos que empezar a modificar. Y que esto, yo lo suelo experimentar en forma personal con algunos alumnos, donde el estado de violencia se va naturalizando, ¿no? Por ejemplo, viene un alumno y me dice: maestro, ayer mi papá le rentó a mi mamá. Y le pateaba la cara cuando estaba en el suelo. Eso es moneda corriente. Y me dice, y le digo: ¿vos qué hiciste? Yo me fui a dormir. Sí. ¿Entendés? Es decir, la vía de escape, ¿no es cierto?, es tratar de ignorar esto. O me dicen a veces, yo le digo a mi papá y a mi mamá que no nos metan a nosotros porque ese problema de ellos no es problema nuestro. Bueno, eso es un signo de madurez. En realidad no es problema de los chicos, el problema de los adultos. Ahora, también como ellos buscan la posibilidad de decir, bueno, esto no es mío, yo no me meto, ¿viste? Entonces, es grave cómo se viene distorsionando todo el sistema familiar a través de estas cuestiones que no son tratadas adecuadamente. Hay una ¿no? ruptura vincular absoluta, hay una pérdida de lo que es el sentido de la familia, de la mesa familiar. Esto lo hablamos hace muchos compañeros de esta destrucción sistemática del ser social, que siempre lo charlamos con vos, específicamente Ricardo. Y resolver esto nos va a llevar años, pero hay que empezar a hacerlo, porque la violencia se está instalando cada vez más en forma de bullying y en forma de mobbing. Y en nosotros, como síndrome de la cabeza quemada, que no tenemos más ganas de trabajar. Y reconocimientos médicos llenos de licencias de gente que está en este estado, ¿no es cierto? ¿Licencias psiquiátricas? Licencias psiquiátricas, obviamente, que te llevan a... Realmente es increíble lo que está pasando. Y esto hay que comenzar a tomar. Y es cierto, los institutos de formación, hace rato que venimos trabajando desde Compromiso con las Bases por este tema, porque ahí tenemos que comenzar a ver la atención a la diversidad y cómo trabajar. ¿Y con cuántos alumnos vamos a trabajar en cada curso? Según la cantidad de metros cuadrados, según el perfil del docente, según la la problemática que tenga cada alumno. Y recién ahí vamos a comenzar a hablar de un principio de calidad educativa. Correcto. Y necesitamos colegas que salgan con una capacitación académica fenomenal, ¿no? Absoluta, porque... Betina, sí. y vos tocaste un tema que es muy importante, que es el tema de los niveles iniciales. Que... En lo discursivo, el gobierno supuestamente le dio mucha importancia al crear los nenes, a ver si le independizaba y le daba mayor preponderancia a la creación de nuevos institutos de nivel inicial, nuevas instituciones de nivel inicial. Pero ahora, en la práctica, no fueron más que parches. Yo que trabajo en escuelas primarias veo... los nenis o los jardines infantes son espacios chiquititos. Los desvincularon de las escuelas primarias donde estaban. Claro, y no les crearon espacios propios, sino que le dejaron en un rincón, le sacaron horas cátedra de profesores especiales, hubo que esperar, hubo dos o tres años que hubo que esperar, fíjate vos, clase de nivel inicial sin clase de educación física es como, no sé, como que no haya una maestra. Porque siguen siendo improvisados, siguen haciendo parches, pero esto también fue en la época de la señora Peroni, que destruyó muchísimo todo lo que es la escuela pública y convirtió en una bolsa de trabajo el Consejo General de Educación, que la vi por ahí hace unos días por reconocimientos médicos. Digo, sigue prestando sus servicios en otro lado, porque a la gente que hace mucho daño siempre se la premia. Por el otro lado, hay algún escucha que mandó un mensajito que responsabilizaba a los docentes de no sé qué cuestión. Me gustaría que me dijeran qué es lo que dice, porque me parece que estoy muy de acuerdo con él. No, dice que somos tan culpables como el gobierno de la educación de los hijos, dice concretamente. Vos sabés que en parte tiene razón el compañero. Mira lo que yo le decía que también, ¿no? ¿Sabés por qué, Ernesto? Y me voy a remitir otra vez al mismo tema. Este Consejo de Educación nuestro que se convirtió en bolsa de trabajo para parientes, amigos y entrenados. Hicimos silencio de radio. Los docentes de la provincia aceptaron. Los directores aceptaron. Los coordinadores aceptaron. Los supervisores aceptaron. Los directores de educación física, de educación especial, de todos los niveles aceptaron y pusieron a sus parientes a trabajar sin título. Fue un tome y daca. Entonces, hay una responsabilidad, compañero, con esta destrucción que se vino haciendo en la provincia de la educación. Hay una responsabilidad. Cuando yo digo del 11% en el IPS nos mandaron al 19% y no dijimos nada. Cuando teníamos el 82% móvil con 25 años de servicio, nos mandaron a 30 años de servicio con el 75% móvil y no dijimos nada. Y la movilidad no existe y no estamos diciendo nada. Siempre hay un grupo, un solo grupo, que está lamentablemente en la calle luchando por todo eso. El Frente Gremial Docente y nosotros que integramos desde Compromiso con las Bases CTA ese frente gremial, acompañando además a nuestros jubilados los jueves en la plaza. Es una locura lo que está pasando, pero sí, hay complicidad de años de todos los docentes, directores, supervisores y coordinadores en este tema. Tenemos que asumir el mea culpa y tenemos que comenzar a hacer las críticas que corresponden para adentro. Y esto es lo que siempre les digo a mis compañeras. Compañeras, somos responsables, no hemos dicho nada, hemos callado, hemos silenciado y hemos aceptado, hemos bajado la cabeza. Gracias. Betina, como siempre es un gusto escuchar tu, tu muy particular voz. Gracias, al aire. Compañero. Hasta que empiezas a levantar presión, ¿viste? Sí, no, sabes que a mí me atormenta a veces todo este tipo de cuestiones, porque no es justo, me parece, que después de toda una vida de abrir picadas, de levantar escuelas, de dar todo, absolutamente todo, por la educación, nuestros viejos con muletas, tengan que andar pidiendo con problemas, tengan que estar llorando frente al IPS pidiendo por sus derechos. Y bueno, y es un mensaje para los que estamos en actividad, el que no lucha ahora va a tener que luchar después de jubilado. Y a mí me queda poco, jubilado. Así que dentro de poco seguramente voy a estar los jueves con los compañeros jubilados ahí en la plaza. Y esto realmente es un quebranto, porque después de tantos años decís, estudiaste tanto, sos una profesional universitaria, en mi caso psicopedagoga, y de educación especial que me apasiona. Y después llegar a tener menos de la mitad de mi sueldo cuando me jubile, el famoso jubileo no existe, compañero. Por lo tanto, hay que seguir luchando, y me parece que nosotros vamos a continuar en la misma vereda de siempre, en la vereda de la lucha, en la vereda del campo popular. Así que eso a mí me enorgullece. De verdad me enorgullece. Bien, Bettina, que pases un lindo fin de semana y vuelvo a reiterar la invitación de que uno de estos días vengas al estudio y se sume al equipo. Y te sumas al equipo de comunicación. En realidad, si yo hubiese. Ayer hablé con Ricardo y no le pregunté cuál era el tema de hoy, pero si el tema de hoy hubiese sabido, a lo mejor en más profundidad se tocaba, ¿no? Pero bueno, el tema, charlaremos para la próxima. Cuando quieras venir, el tema lo pones vos, así perfecto. No. Perfecto, un abrazo para ustedes, compañeros. Feliz fin. Chao, Bettina. Chao, Bettina, saludos a todos por ahí. Y Ricardo, termina la hora. ¿Termina la hora del 14 bis? ¿Eh? Sí, señor. ¿Está durmiendo, Ricardo? No. Una mujer te habla y te queda. Te desconectás del mundo. La voz de Bettina es una voz muy especial, te digo, ¿eh? Era Bettina Paz, entonces, de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo fin de semana a las 11 horas por FM Estilo. Un abrazo a todos los maestros también en su día. Las 24 horas estamos juntos. Todo el año nos elegís. Estás en FM Estilo 99.5. En este invierno 2012 seguimos dándote lo mejor. En el invierno 2012 nos tomamos un descanso. Espacio Publicitario. Experiencia, productos de alta gama, eficiencia y cordialidad. Un nombre lo define todo. AquaPlus. Todo para instalaciones de agua, gas y desagües, caños plásticos, accesorios y broncería. AquaPlus. Repuestos para todo tipo de griferías y depósitos de agua. AquaPlus. Somos líderes en el rubro. Blas Parera 3030, teléfono 420-249. La pasión nunca es la misma. A veces crece, otras se achica. Pero lo que nunca va a hacer es detenerte. Porque el póker es tu pasión. Torneo 20 años.